Hace mucho que no te había visto. Si dices que no, pues no te insisto. Pero tengo que decirte. Hoy te veo diferente. No sé por qué. Por fin te tengo de frente. Dime qué es que. Hey, hey. Yo ando solito y tú no andas con él. Tranquila que yo no quiero volver. Yo solo quiero verte. La gracia por última vez. Baby, lo nuestro fue algo bonito. Yo me acuerdo tú y yo de chamaquito. Si rompe el hielo, después yo lo derrito.